Radio. Der Schnee mir ins Gesicht, schüttel ich ihn herunter. Wenn mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Höre nicht, was er mir sagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was er mir klagt. Klagen ist für Toren. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Valor. De Wilhelm Müller. Si mi cara se cubre de nieve la despejo, canto si el corazón se lamenta en mi pecho. No escucho, ¿qué me dice? Mis oídos se evaden, no atenderé a sus penas, penar es de cobardes. Avanzo decidido a cara a los ciclones, si no hay Dios en la tierra, seamos nuestros dioses. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal le acerca al universo del libro. Hoy, primero de abril, hacemos una incursión por la que probablemente sea la literatura que mayor ascendente ha tenido sobre la española en el transcurso de los últimos dos siglos, la literatura alemana. Y lo hacemos contando con la inestimable colaboración de Anja Giver, directora de la Academia Prado Ventura, la Escuela de Idiomas en Prado del Rey, donde puedes aprender inglés, español y alemán. En curso intensivo en un ambiente familiar e internacional. Buenos días, Anja. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, David. Me encanta estar aquí. Ráfaga y empezamos. Einsamkeit von Rainer Maria Rilke. Die Einsamkeit ist wie ein Regen, sie steigt vom Meer den Abenden entgegen, von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, den sie immer hat, und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt, regnet hernieder in den Zwischenstunden, wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen, und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, enttäuscht und traurig voneinander lassen, und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammenschlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. La soledad es como lluvia, se alza del mar hacia los atardeceres, desde llanuras lejanas y remotas se va hacia el cielo que la posee siempre, y solo entonces cae sobre la ciudad, llueve la soledad en las horas inciertas, cuando todas las calles se vuelven hacia el alba, y cuando los cuerpos que nada encontraron se separan desencantados y tristes, y cuando las personas que se odian tienen que dormir juntas en la misma cama, luego la soledad se marcha con los ríos. Este poema pertenece a Rainer Maria Rilke, un poeta de lengua alemana que nació en Praga en 1875 y murió en 1926 en Valmont, Suiza, y que es considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. ¿Qué tiene la poesía de Rilke? que la hace tan, tan especial, tan única. La poesía de Rilke se sustenta con ritmos, tonos y fraseos en los que prima una innegable musicalidad. Y eso le da una mayor potencia expresiva. El poema lo entiende Rilke como un valor espiritual imbuido de una beta mística también innegable. Rilke es muy conocido aquí en España, sobre todo aquí en Andalucía, porque realizó un viaje a España en 1912, en el que visitó infinidad de ciudades, Toledo, Córdoba, Sevilla, y permaneció algo más de dos meses en la ciudad malagueña de Ronda, donde trabajó en la sexta de las elegías de esta su obra maestra, las elegías de Duino, que con los sonetos de Orfeo quizás sea su obra más importante. Él creía que el poema era una pieza que se debía detallar continuamente. Creía que llevaba una elaboración lenta, era un auténtico artesano también del idioma, y fruto de este trabajo nos han dejado obras inmortales. Rilke murió de leucemia, una enfermedad entonces bastante común, y que marcó su vida y sus últimos años. Cánticos espirituales de Novalis. Wenn in bangen trüben Stunden unser Herz beinahe verzagt, wenn von Krankheit überwunden Angst in unserem Inneren nagt, wir den Treugeliebten denken, wie sie Gram und Kummer drückt, wollen Wolken unseren Blick beschränken, da kein Hoffnungsstrahl durchblickt. Oh, da neigt sich Gott herüber, seine Liebe kommt uns nah. Sehen wir uns dann hinüber, steht sein Engel vor uns da, bringt den Kelch des frischen Lebens, lispelt Mut und Trost uns zu. Und wir beten nicht vergebens, auch für die Geliebten Ruh. Cuando las turbias horas inquietas decae el ánimo del corazón, cuando la angustia no roe el pecho, sino se abate la enfermedad, pensamos en los seres amados que abruman las cuitas y el dolor, y una nube nos nubla los ojos que ninguna esperanza disipa. Entonces Dios se inclina piadoso, desde el cielo nos brinda su amor. En cuanto sube a él nuestro anhelo, a nuestro lado su ángel está, y nos da el cáliz de eterna vida, y nos consuela y nos da valor, que no le rogaremos en vano por los seres que aquí amamos. Novalis fue otro poeta excepcional. No me atrevo a pronunciar su nombre, Anya, porque se llamaba Georg Philipp Friedrich von Handerwanger. nació en mayo de 1772 en Sajonia, en el seno de una familia noble. En este poema, en la mayoría de los que componen los cánticos espirituales y los poemas de su grupo de la noche, se identifica la amada con Dios. Vivió una vida corta, murió solo con 29 años, y por tanto su obra poética es escasa y la llevó a cabo en los últimos años de vida. Fueron, como os comentaba, los cánticos espirituales, que aparecieron en 1799, y los himnos a la noche de 1800. ¿Por qué influyó tan profundamente en la literatura europea? Básicamente porque introduce la disidencia, el gran no, y lo hace desde una Weltanschauung, una visión del mundo eminentemente romántica. Es uno de los grandes poetas románticos de la historia universal, y siempre vale la pena acercarse a sus obras. Der Zauberberg, Thomas von Thomas Mann. Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündnischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen, von Hamburg bis dort hinauf. Das ist aber eine weite Reise, zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herren Länder, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dahin über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Un modesto joven se dirigía en pleno verano desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos Platz, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas, pero desde Hamburgo hasta aquellas alturas el viaje es largo. Demasiado largo, en verdad, con relación a la brevedad de la estancia proyectada. Se pasa por diferentes comarcas subiendo y bajando desde lo alto de la meseta de la Alemania Meridional hasta la ribera del Mar Suabo, y luego en buque, sobre olas saltarinas, por encima de abismos que en otro tiempo se consideraban insondables. ¿Quién no recuerda este inicio? Este es el inicio de La montaña mágica, la obra maestra de Thomas Mann, una de las obras maestras de Thomas Mann. Thomas Mann fue un escritor alemán que nació en Lübeck en 1809 1875 y murió en Zurich, Suiza, en agosto de 1955. Estos días atrás he estado leyendo muchas críticas sobre él y creo que coincido en muchas de ellas, que lo recuerdan como el gran analista de la conciencia europea. En un punto llegan a decir que es el profundo análisis crítico que desarrolla en torno a la alma europea y la alemana en el siglo XX llega a configurar gran parte del mundo literario que conocemos hoy. Fue Nobel de Literatura en 1929 y hay infinidad de libros suyos que me gustan. Me gusta mucho, por ejemplo, uno que se titula Consideraciones de una política, que apareció en 1915. Thomas Mann tenía un hermano que se llamaba Heinrich y mantenían posiciones políticas enfrentadas en muchos casos. Mann, durante la Primera Guerra Mundial, fue más nacionalista que Heinrich. Fruto de esa visión política nació las Consideraciones de un político, que estaban pensadas inicialmente como un simple artículo, pero que a raíz de la publicación de un libro de su hermano, de Heinrich, que tituló Zola, Thomas decidió ampliar la tesis. Hizo un ensayo de unas dimensiones de gran libro y nos dejó esta auténtica obra de arte, que es las Consideraciones de un político. Luego hay otro periodo de la vida de Thomas Mann muy complicado, que es el que va entre 1933 y 1938. Vio un momento difícil con la llegada de los nazis al poder. Él tuvo que exiliarse también. Coincidió con el periodo en el que estaba haciendo José y sus hermanos, que es otra de sus grandes obras. Y la última parte de José y sus hermanos, José el Proveedor, ya tuvo que publicarse en 1943. ¿Qué nos encontramos en La Montaña Mágica, este libro que traíamos hoy? Bueno, pues La Montaña Mágica cuenta la historia de un estudiante de ingeniería que va a visitar a un primo que se encuentra en un sanatorio suizo. Quiere acompañarlo durante 3 semanas, pero esas 3 semanas pasan a ser 7 años. Y durante estos 7 años, el protagonista Hans Castor se enamora perdidamente y traba relaciones de amistad con personajes de los más variopintos, ¿no? Y cada uno tiene una diferente ideología política, diferente posiciones con respecto al mundo del arte, y a través de ello Mann, como hacíamos al principio, hace un repaso de la civilización europea contemporánea. La novela se empieza a escribir en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, pero se termina en 1924. Aparece en 1924 con un Thomas Mann que ya sabía, que no sabía aún que le quedaba otra guerra más por vivir, pero el paso de su experiencia durante la Primera Guerra Mundial transformó completamente su visión del mundo, ¿no? Y esa alteración que se produce en el espíritu de Thomas Mann se deja entrever en esta obra maestra, La Montaña Mágica. Faust von Johann Wolfgang von Goethe, erster Teil der Tragödie. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor, gar, und ziehe schon an die 10 Jahr, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Fausto, Philosophie, Jurisprudencia, Medizina y esta Teología, todo lo profundizado con entusiasmo creciente, y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes, es verdad que me titulo maestro, doctor, y que aquí, allá y en todas partes, cuento con innumerables discípulos que puedo dirigir a mi capricho, pero no lo es menos que nada logré saber. Este es uno de los pasajes de Fausto, que fue escrito por Goethe. Goethe fue un escritor, un poeta, un novelista, un científico alemán, que nació en Frankfurt del Meno en 1749, y murió en Weimar el 22 de marzo de 1832. Yo también creo, como tantos, que es el último verdadero hombre universal que caminó sobre la Tierra y que fue el fundador del romanticismo, que tuvo una vida formidable porque puso su enorme inteligencia al servicio de la curiosidad. Goethe tenía una idea que era la idea de la literatura universal, que él denominaba Weltliteratur. Pensaba que la literatura rompía las fronteras que acercaba a los hombres. Gran parte de las tesis que defiende Goethe luego fueron Luego las encontramos, están en el germen del nacimiento de la Unión Europea que vivimos hoy. Creía que el mundo podía ser mejor, que podía estar fuera de las guerras, que se podía conseguir un ser humano más pleno. Era un hombre renacentista en ese sentido, porque habéis tocado infinidad de aspectos, infinidad de fuentes. Dejó una profunda huella en escritores muy importantes, en compositores, en pensadores. Poseía una inteligencia superdotada y, como les decía antes, tenía una curiosidad enfermiza. Hizo prácticamente de todo y llegó a acumular una enorme cultura. Hablar de su obra podría llevarnos todo el día, porque es infinita casi, ¿no? Nosotros hablaremos un poco de Fausto. Fausto fue quizá la mejor obra dramática de Goethe. La primera versión que hizo la terminó sobre 1773, pero la siguió retocando hasta 1790. Ya en abril de 1806 la obra está completa, pero la guerra napoleónica que asolaba en Europa hicieron que se retrasase la publicación hasta 1808. La segunda parte sería publicada ya en 1833, una vez que ya el autor había muerto. Recordemos que murió en marzo de 1832. La primera parte de esta tragedia se articula en torno a dos centros fundamentales. El primero es como el Fausto, que está fatigado, que está cansado de vivir, decepcionado, hace un pacto con el diablo para que éste le devuelva la juventud a cambio de su alma. Él piensa que no ha vivido lo suficiente, que se ha perdido muchas cosas y quiere volver atrás, quiere empezar de nuevo. Hace un pacto con el diablo y este le devuelve la juventud que había perdido. El segundo, es la historia de amor entre Fausto y Gretchen. Fausto se enamora perdidamente de una mujer como no lo había estado nunca. Esta es con una entrada romántica de Goethe. El amor entre Fausto y Gretchen, que está muy conseguido dentro de la obra. Y el diablo, claro, el diablo manipula a Fausto y a Gretchen porque entiende que está perdiendo el alma de Fausto. Está perdiendo el alma a través del amor, ¿no? Fausto llega a matar al hermano de Gretchen, y Gretchen tiene un embarazo indeseado y es ejecutada por asesinar a su hijo, comete infanticidio. Es una obra repleta de rincones en la que uno se puede revisarla una y otra vez. Tiene miles de aristas, porque este hombre ponía más de lo que tenía en cuanto hacía. Otras libras suyas que me han impresionado mucho siempre han sido Los años de aprendizaje de William Meister, Las afinidades electivas, que tuvo también en España una gran acogida, y mi favorito entre todos es Poesía y verdad, que es una autobiografía que apareció también de forma póstuma en 1833. Él habla de la relación que tiene el lenguaje, que tiene la poesía en su vida, la importancia que ha tenido. Él llega a decir que un hombre no puede concebirse fuera de la poesía, porque la poesía está íntimamente ligada con la verdad, y un hombre no puede vivir de espaldas a la verdad. Como les decía, es uno de esos autores porque al menos una vez en la vida debemos abrir un libro suyo. Mohn und Gedächtnis von Paul Celan. Lob der Ferne. Im Quell deiner Augen leben die Garne der Fischer, der Irrsee. Im Quell deiner Augen hält das Meer sein Versprechen. Hier werf ich ein Herz, das geweilt unter Menschen, die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures. Schwert seinem Schwarz bin ich nackter, abtrünnig erst bin ich treu. Ich bin du, wenn ich ich bin, im Quell deiner Augen träume ich, treibe ich und träume von Raub. Amapola y memoria. Porcelán. Alabanza de la lejanía. La fuente de tus ojos vive en las redes de los pescadores del falso mar. La fuente de tus ojos cumple el mar su promesa. Aquí arrojo un corazón que estuvo entre los hombres, mis ropas y el fulgor de un juramento. Cuanto más negro estoy lo negro, estoy más desnudo. Solo si soy desertor soy fiel. Soy tú cuando soy yo. En la fuente de tus ojos derivo y sueño un rapto. Una red capturó una red. Nos separamos enlazados. En la fuente de tus ojos estrangula la soga un ahorcado. Este poema que acabo de recitar, Alabanza de la lejanía, pertenece al libro Amapola y memoria de Porcelán. Porcelán nació en noviembre de 1920 y murió en París el 20 de abril de 1970. Fue un poeta alemán de origen rumano y habla alemana. El alemán es una lengua que se habla mucho fuera de Alemania y tuvo mucha importancia durante la primera mitad del siglo XX en países como Rumanía o Bulgaria. Es una gran lengua de cultura y no es de extrañar que grandísimos escritores alemanes hayan nacido fuera de la frontera de Alemania. Celan es considerado por la crítica internacional como el más importante poeta en alemán tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él nació en una región de Bucovina, que entonces pertenecía a Rumanía, pero que dependía del Imperio Austrohúngaro y dependió hasta la Primera Guerra Mundial. Es una historia compleja. Luego pasó a Rumanía en 1918 y fue anexionada en 1944 por la Unión Soviética. Claro, los soviéticos se hicieron con buena parte de territorios en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, y hoy pertenece a Ucrania. La vida de Porcelán fue muy dura porque en 1941, como decía él, era un judío también, de ascendencia judía. En 1941 las tropas nazis ocuparon la Bucovina y reagruparon a los judíos en guetos. Eso fue en 1941, 1942, mientras estudiaba en la universidad, sus padres fueron arrestados. Su padre y su madre murieron en campos de exterminio, su padre murió de tifus y su madre fue asesinada, mientras que él fue recluido en un campo de trabajo en Moldavia. En 1948, ya finalizada la guerra, se trasladó a Alemania y allí obtuvo la nacionalidad. Ha sido un gran traductor, enorme, sus traducciones se siguen utilizando, de grandes poetas como Rimbaud, Osip Mandelson, del que hablaremos algún día, Paul Valéry, Emily Dickinson, René Char. Tradujo el ruso, el francés, el portugués, el italiano, el hebreo, hablaba también español. ¿Por qué se caracteriza su poesía? Pues es una poesía rica en imágenes bíblicas, muy difícil de traducir, especialmente en su última época, vivió distintas épocas. Y lo que expresa en esencia es lo absurdo de la vida y la imposibilidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos, lo difícil que es decir a otros quiénes somos, cómo somos, y de hacerlo con total libertad. Luego también se enfrentó a la angustia de expresar la desaparición de su pueblo, el pueblo judío, ¿no? Es, como les decía, uno de los grandes autores del siglo XX, y lo es también porque lleva el lenguaje más allá lo lleva hacia lo inefable, hacia lo que no puede ser explicado con palabras. En los libros de Porcelán vive alguien que continuamente se enfrenta con todos los límites. Se enfrenta con todos los límites para, tal vez, gran mérito siempre de la gran literatura, intentar ampliar los nuestros, hacer que nosotros también vivamos sin límites. Hay dos libros sobre él, escritos por un estudioso, Jean Bullock, que me gustaron mucho. El primero apareció en 2001 en Arena Libros, una editorial madrileña. Es Piedra de Corazón. Y el otro, que ha sido una gran sorpresa para mí, he leído hace apenas unos meses, es Poesía contra Poesía, que apareció en la editorial Trota en 2005. Como les decía, es uno de esos grandes escritores, pensadores, un poeta que piensa, de este siglo XX que dejamos atrás. Der Steppenwolf von Hermann Hesse. Der Tag war vergangen, wie eben die Tage so vergehen. Ich hatte ihn herumgebracht, hatte ihn sanft umgebracht. El día había transcurrido del modo que suele transcurrir estos días. Lo había desperdiciado, consumido suavemente, con mi manera primitiva y extraña de vivir. Este es otro de los comienzos más memorables de la historia de la literatura universal. Pertenece a El lobo estepario, una de las grandes novelas de Hermann Hesse. Que Hermann Hesse es otro de esos escritores que me atrae, porque vive también sin horizonte. Sus libros son los de alguien que siempre pide más a la vida. Pide a la vida más de lo que nos puede dar, y lo hace, tiene siempre esa sensación, esa sinceridad de alguien que lo hiciese, siempre con el alma en la mano, ¿no? Hermann Hesse nació en Gutenberg, no sé si tampoco pronuncio muy bien, Gutenberg. El 2 de julio de 1877, y murió en Montañola, Suiza, en agosto del 62. Fue escritor, poeta, novelista y además una faceta muy desconocida, un grandísimo pintor. Muchas cosas llaman la atención de su biografía, pero por ejemplo me llama mucho la atención que se hayan vendido más ejemplares de sus libros fuera de Alemania que en Alemania. Y me llamó mucho la atención, estaba días atrás viendo su correspondencia, y tiene una correspondencia increíble porque tiene más de 35.000 respuestas de cartas a lectores. Él se preocupaba por los lectores, escribía para los otros, creía en el papel del lector, en la literatura como arma para hacer del mundo un lugar mejor. Hay cartas suyas a lectores absolutamente apasionadas, maravillosas, y eso dice mucho en su favor. Él dice mucho de su compromiso con la literatura, ¿no? Y lo que representaba para él. Luego, cuando leí su biografía, entendí por qué establecía esa relación con los lectores. Hermann Hesse recibió el Nobel de Literatura en 1946, y para mí un punto importante de su vida, un momento en que su vida giró, se produce en octubre de 1895, cuando él empieza a trabajar como librero en una librería en Tubinga, ¿no? Y se entrega en cuerpo y alma. Él no tenía medias tintas, lo hacía todo o nada, siempre jugaba a ganar o a perder. Parecía que vivía en un trapecio continuo, ¿no? En esa librería consistía en agrupar y archivar libros, ¿no? Pero él continuaba leyendo compulsivamente. Una vez que terminaba allí, creó una cultura autodidacta totalmente. Por eso entiendo que escribiese 35.000 cartas, porque siempre está enviando mensajes al hombre que cree que lo necesita ahí fuera. Para mí es un escritor maravilloso. También vivió un momento muy difícil, similar al que antes comentábamos en Thomas Mann, en 1933, con la llegada de ya hasta los nazis en el poder. Y él intenta a su manera oponerse al nazismo, pero se le ningunea desde la prensa alemana. Él hace muchas notas de prensa, intenta entrar en los periódicos alemanes, pero una y otra vez se queda fuera, sufrió muchísimo. Él se manifestó siempre enérgicamente en favor de los autores judíos perseguidos por los nazis, que eran muchos en la Alemania, había muchos escritores de ascendencia judía. Y él siempre rompió lanza en favor de la concordia y de la paz. Hay libros memorables suyos, Bajo la rueda, recuerdo así de cabeza, Demian, El lobo estepario, del que hablábamos antes, Siddhartha, del que siempre recordaré la cita de cabecera, que enlazaba directamente con el budismo, una cita de Buda que decía: si quieres cambiar tu vida, debes destruir un mundo. Y hay otro ensayo suyo maravilloso que se publicó en España en el 99, que yo no he conocido y que he conocido a raíz de la preparación de ese programa, que es sobre la guerra y la paz, que apareció en novela en 1999, donde él habla de por qué el hombre se dirige tan absurdamente hacia la guerra y hace una defensa encendida de la paz. Es otro de esos libros memorables, quizá desconocido dentro de la obra de este gigante, pero porque también vale la pena pasarse. Brief an den Vater von Franz Kafka. Liebster Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht. Querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque en la explicación de dicho miedo intervienen demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y si con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito, lo haré sin duda de un modo muy incompleto, porque aun escribiendo, el miedo y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti, y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. Carta al padre, Franz Kafka. Franz Kafka nació en 1883... y murió en 1924 en Austria. Fue un escritor de origen judío también, de lengua alemana, y su obra es una de las más influyentes de la literatura universal, porque toca temas como la alienación, la brutalidad, los conflictos entre padre e hijo, entre padres e hijos, el aislamiento, la falta de ternura, la maquinización de la sociedad. En español, por ejemplo, hemos asimilado el término kafkiano, que se usa para describir situaciones insólitas, por absurdas y angustiosas, ¿no? Y son situaciones absurdas y angustiosas como las que encontramos en sus libros. Tuvo una vida extraña, porque solo unas pocas de sus obras fueron publicadas en vida. Su éxito es póstumo siempre. Y lo que a mí me sorprende de Kafka es la enorme intensidad, la intensidad que pone en cada relato. Todos son auténticas llamas, los cuentos, la novela, esta carta al padre. Hay una depuración constante, un dominio absoluto de la técnica literaria, una capacidad para empatizar, para llegar al lector, para mostrarle todo lo que quiere mostrarle, oculta, escondiendo. Es uno de los grandes maestros de la literatura universal. Ha tenido un éxito internacional muy difícil de medir, y es porque sus libros son de una calidad altísima. Es como decían, he leído muchos artículos sobre él, es un maestro de la parábola pura, y en sus relatos hay una enorme penetración psicológica de los personajes. Y se muestra otro aspecto que para mí es muy importante. Se muestra la obscenidad del poder, la indiferencia del hombre ante el dolor del otro, ¿no? Relatos suyos importantes que a mí me han impresionado. Me impresionó mucho La Metamorfosis. La leí muy de niño y me pareció maravillosa. Me pareció el tratamiento, los ritmos, las cadencias, la aparición de los personajes secundarios. Me gustó mucho Un médico rural, que ya apareció en 1919, La Metamorfosis aparece en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Y hay otro libro suyo que me llama mucho la atención, que es La colonia penitenciaria. Todos estos libros son auténticas islas. Y como decía antes de otro de los autores que nos han acompañado hoy, vale mucho la pena embarcarse y acabar en una de ellas. Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche. Sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhrig knistert im Hauche. El niño en el pantano. Oh, temible es andar por el pantano cuando pulula el humo del brezal. Como fantasma se retuerce el vaho y el zarcillo se enreda en el matorral. Con cada paso mana agua del suelo cuando esta silba y canta desde el hueco. Oh, temible es andar por el pantano cuando cruje con el viento el cañaveral. Esta es una de recomendación de una autora que yo no conocía, impronunciable en alemán, por supuesto, se llamaba Ana Elisabeth Franziska Adolfina Wilhelmina Ludovica Frank. Lo vamos a dejar en la baronesa. Annette von Droste-Hülshoff. Fue su nombre más conocido. Fue una escritora y poetisa alemana que nació en enero de 1797 y que murió en 1848. Y es una obra en la que tiene una gran presencia en la naturaleza. Poemas inspirados en la naturaleza, que estaba muy en boga dentro del espíritu romántico. Los románticos creían que la naturaleza era un segundo dios. Y la baronesa Annette von Droste-Hülshoff, a tomar pie de la letra, es una escritora romántica pura, con la que muchos se van a sentir muy cercanos a ella, porque tiene un verbo fácil, imágenes muy, muy accesibles, muy conseguido, el verso fluye con naturalidad, y ha sido una sorpresa muy, muy agradable. Otra de las recomendaciones que nos hacía Ania es Michael Ende, del que vamos a leer uno de los fragmentos más bonitos de la historia interminable. Bueno, esto ha sido porque hablando con un alumno nuestro que está estudiando literatura y ahora estudia español con nosotros, nos dijo que Michael Ende era el de los más conocidos de la literatura contemporánea alemana, que se ha traducido a 36 idiomas. Increíble. Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Bastian schaute das Buch an. Ich möchte wissen, sagte er vor sich hin, was eigentlich in einem Buch los ist, solange es zu ist. Natürlich sind nur Buchstaben drin, die auf Papier gedruckt sind. Aber trotzdem, irgendwas muss doch los sein. Denn wenn ich es auflage, dann ist es auf einmal eine ganze Geschichte. Da sind Personen, die ich noch nicht kenne. Es gibt alle möglichen Abenteuer und Taten und Kämpfe. Und manchmal ereignen sich Meeresstürme. Oder man kommt in fremde Länder und Städte. Das ist doch alles irgendwie drin im Buch. Man muss es lesen, damit man es erlebt. Das ist klar. Aber drin ist es schon vorher. Ich möchte wissen, wie. Und plötzlich überkam ihn eine beinahe feierliche Stimmung. Er setzte sich zurecht, ergriff das Buch, schlug die erste Seite auf und begann, die unendliche Geschichte zu lesen. Si también tengo un recuerdo maravilloso. Bastia miró el libro. Me gustaría saber, se dijo. Me gustaría saber qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo, algo debe de pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, y a veces se producen tormentas en el mar, o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro, pero está dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el comienzo casi era solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer La historia interminable. La historia interminable ha marcado la iniciación a la lectura de muchísimas personas, muchísimos lectores. Dicen que es una novela fantástica de este escritor alemán, Michael Ende, que publicó en 1979. Pero es mucho más que eso. Es una defensa encendida de la lectura, de la gran cultura. Y es una defensa encendida desde la mirada de un niño. Hay muchísimas cosas que se pueden buscar y se pueden encontrar en La historia interminable. Es uno de los valores principales que siempre defendió Ende. Fue que la novela expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea. Encontrarla a través de un recorrido que él llama inverso. Es decir, desde dentro hasta afuera. Para poder encontrar la realidad, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esa es una de las grandes enseñanzas que contiene La historia interminable. Conocernos para conocer nuestros límites, los límites de los que hablábamos antes, ¿no? Cuando conoces nuestros límites, sabes cuál es tu lugar en el mundo y sabes qué puede hacer y hasta dónde puede llegar. Michael Ende es mucho más que una lectura recomendable. Es un libro, como he dicho miles de veces, un libro para quedarse a vivir. Hay otros escritores alemanes que me interesan muchísimo. Me interesa mucho Hermann Broch, La muerte de Virgilio. Hermann Broch fue un novelista que nació en Austria en 1886. Y murió en 1951 en el exilio norteamericano también. Fue novelista, también fue filósofo, porque era buena parte de la literatura alemana se entronca directamente con la filosofía. En España, por ejemplo, la generación del 98 no puede entenderse sin la lectura de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hermann Broch hizo esta novela, La muerte de Virgilio, en la que se narran las últimas horas de vida del poeta Virgilio, que ya enfermo viaja para morir, pero que antes de morir quiere quemar el libro en el que ha estado trabajando, el libro de La Eneida, uno de los libros más importantes de la poesía de todos los tiempos, porque entiende que no hay nada de verdad en su libro, ¿no? La muerte de Virgilio es comparable a la Ulises de James Joyce, a la obra de Marcel Proust, a la del propio Kafka, del que hablábamos antes, a la de tanto y tanto genio. Y es un libro que me gusta mucho porque en este libro vive el misterio de la creación pura. Es un hombre singular, Virgilio, que es visto por otro hombre singular, único, siglos después de la muerte del primero, ¿no? Un hombre, Hermann Broch, que intenta comprender las razones que movieron a otro para escribir una obra también única, La Eneida. Otro aspecto importante de este libro es que la novela se presenta a modo de sinfonía. Lo hacen cuatro partes. Es muy llamativo cuando se llega al libro, porque son cuatro movimientos reales. Y toma los nombres de los elementos esenciales que aparecen en los presocráticos griegos. El agua, o la llegada, el fuego, el descenso, tierra, la espera, y el último, el hétero, el regreso. Y nos quedan unos minutos para finalizar, y no quería irme sin hablar un poco de Elias Canetti. Elias Canetti fue un escritor que nació también en lengua alemana, pero nació en Bulgaria. Fue premio Nobel en 1981, dominaba el búlgaro, el alemán, el judío español, y hizo algunos libros fundamentales en el siglo XX. Uno de ellos es Voces de Marrakech. Otros libros que me interesan mucho de él puede ser Masa y Poder. Y como les digo, Elias Canetti es un escritor que también hay que revisar. Hay una escritora alemana que me gusta muchísimo, que se llama Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann, sí, lo he dicho muy bien. Bien, ¿no? Que nació en Austria también. Y que es considerada una de las más importantes escritoras en lengua alemana. Hay un libro suyo, Invocaciones a la Osa Mayor. Voy a leer una estrofa de ese poema, precisamente, Invocaciones a la Osa Mayor. Invocación a la Osa Mayor, de Ingeborg Bachmann. Osa Mayor, baja, hirsuta noche, animal de piel de nubes, con ojos viejos, ojos de estrellas. Por la espesura irrumpen de relucientes tus patas con las garras de estrellas. Tienes que mantenernos despiertos, porque mantenemos despiertos los rebaños, pero encantados por ti desconfiamos de tus flancos cansados y de tus dientes agudos y semidescubiertos. Vieja osa, de ti desconfiamos. Es una escritora maravillosa, como maravillosa es Herta Müller, que fue premio Nobel en 2009. Herta Müller, que también es descendiente de emigrado de Rumanía y que tiene una prosa fascinante en todos los sentidos. Este es un pasaje de su libro La bestia del corazón. En este libro, que nos recorremos la dictadura de Ceausescu en Rumanía, y que es uno de los libros más impactantes que se han escrito en el siglo XXI. Esto, yo soy muy hiperbórico, soy andaluz, pero a mí me impresionó muchísimo. Teresa estaba inmóvil con las manos vacías bajo el sol. Le dio el trébol de la suerte, me dijo. De nada me sirve, porque lo has encontrado tú. Es tu suerte. No creo en esas cosas, dije. Por eso solo puede serte útil a ti. Teresa aceptó el trébol. Caminé un paso detrás de Teresa y repetí las palabras trébol acuático al son de nuestros pasos, hasta que quedaron tan exhaustas como yo, hasta que quedaron despojadas de sentido. Este otro libro maravilloso, La bestia del corazón, de Herta Müller. Cuando preparábamos el programa, preparaba con Aria el programa, hemos desechado infinidad de escritores. Hemos desechado a Hannah Arendt, que hizo Hombre en tiempos de oscuridad, al gran Henry Ball, con Opiniones de un payaso, por ejemplo, a Bertolt Brecht, a Alfred Döblin, a Theodor Fontane, a Peter Handke. Queríamos hablar un poco sobre Heidegger. Luego La teoría política, La sociedad del bienestar, de Niklas Luhmann, que es otro libro fascinante. Schiller. Queríamos hablar un poco sobre la carta sobre la educación estética del hombre, El corazón de piedra, de otro escritor increíble, Arno Schmidt. Sobre la estupidez, de Robert Musil, que es otro escritor monumental. Los cantos a la muerte, de George Trakl. Pero es tanta la calidad de la literatura alemana, es tan grande que es imposible en un espacio como este, de apenas 30, 30 y tantos minutos, hacerla. Pero no me quería despedir sin leer un poco a otro de los grandes escritores de la literatura universal, Friedrich Hölderlin. Este es un fragmento de Hiperión. Entonamos cánticos sagrados a aquellos que perdura, que sobrevive bajo mil formas cambiantes, a lo que fue, es y será, a la unión indisoluble de los espíritus, que son uno desde el origen y para siempre, pese a que la noche y las nubes los separen, y los ojos de todos se anegaron de lágrimas con el sentimiento de esta vinculación y esta inmortalidad. Apenas quedan unos minutos para llegar a las 12 de mediodía con el gran Friedrich Hölderlin. Llegamos al final. Hoy hemos visitado muchísimo. Hemos visitado a Goethe, hemos visitado a Thomas Mann, hemos visitado a Rilke, hemos visitado a Herta Müller, y lo hemos hecho gracias a Anya. Un viaje espléndido y panorámico por la literatura alemana, por esta gran obra de cultura, por esta que es la lengua alemana. Gracias, Anya, a la Academia Prado Ventura, la Escuela de Idiomas en Prado del Rey, donde puedes aprender inglés, alemán y español en cursos intensivos, en un ambiente familiar e internacional. Nos despedimos con una canción que yo no sé pronunciar, Anya. Andreas. Este es de Andreas Burani, Ein Loop auf uns, o simplemente Auf uns, que es así de los últimos años y se ha hecho famoso con el tema del fútbol cuando Alemania ganó el Mundial. El Mundial, y por eso igual le suena a alguien. Sí, seguramente. Y a los oyentes solo nos queda emplazarlos para la semana que viene, donde tendremos más libros, más literatura, más vida. Un abrazo y hasta siempre.